Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar hoy muy bien acompañada con Aurora Moreno Olmos y además Carlos Fernández, con quien vamos a estar conversando sobre la sanación. Hemos conversado en otras oportunidades que la sanación va más allá de curar el cuerpo físico, también es liberar la emoción y ser realmente libres. Así que tengo muchas ganas de darle inicio a esta charla hoy. Voy a darles el espacio a Aurora y Carlos para que se unan a la charla. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias a vosotros por permitirnos estar aquí. Gracias y gracias a Mindalia y a todas las personas que siguen el programa porque nos dan la oportunidad de hablar de lo que nos hace ahora mucha ilusión, de estas terapias. Muchísimas gracias a ustedes por compartirlo con nosotros. Y bueno, quisiera que ampliemos un poquitito el concepto de sanación, que casi siempre queda reducido al cuerpo físico, pero hablemos un poco del sanar desde la perspectiva más espiritual. Sí, bueno, pues lo más interesante a destacar en ese sentido es que cuando se enseña en las universidades y en las facultades, incluso en la edad escolar, cuando se enseña la anatomía, esto me gusta decirlo, se habla del cuerpo físico, de la anatomía de los huesos, los músculos. Sin embargo, se ignora, no se menciona para nada otros cuerpos, no tan densos como el cuerpo físico, que son los cuerpos sutiles. Y el cuerpo, uno de estos cuerpos es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es donde se almacena todas las experiencias que vivimos a lo largo de la vida, que nos han generado una emoción y están ahí, y luego explicamos cómo llega eso al cuerpo físico. Pero la cuestión de esta es que en el futuro esperamos, deseamos que se empiece a hablar de otros cuerpos, que es donde están las emociones. Las emociones hoy es verdad que se habla muchísimo de ello. Desde muchas líneas de formación y de conocimiento se habla de las emociones. Lo que no se dice tanto es dónde están y cómo funcionan, cómo actúan hasta llegar al cuerpo físico. En ese sentido, yo puedo, precisamente lo que ellos nos han explicado de todo esto es en canalización. Lo que ocurre es que la célula, que es de segunda dimensión, según la emoción que hay en el cuerpo emocional, pues se refleja la copa y la lleva al cuerpo físico. Según qué emoción, pues la célula del órgano que afecta o que le corresponde esa emoción. Imagínate que es el páncreas, pues la alegría. Si es el riñón, el miedo. Cualquier emoción que tiene que ver con eso, esas células, como un espejo, la cogen y la llevan al cuerpo físico. No en vano, nuestro cuerpo es el 80% agua, la célula es el 80% agua, y precisamente el logos de estas terapias es un hexágono, una geometría hexagonal, que es como cristaliza el agua. Y ellos nos explican que en terapia, en autosanación, esa geometría funciona como una llave que abre la célula, que libera el patrón de enfermedad que ha cogido del cuerpo emocional y le permite recuperar su patrón original, su patrón de salud. Eso, digamos, es la forma así, de una manera sencilla, de explicar cómo funciona la emoción. Me gusta mucho que expliques la emoción, porque por lo general sentimos muchas cosas, pero lo que dijiste me pareció fundamental y no entendimos de dónde viene. Entonces también creo que el comprender un poco nos va a permitir también la gestión. Ya tú me dirás si va por allí. Sí, también ellos nos explican, ellos son médicos del cielo, seres de séptima dimensión, y ellos son precisamente especialistas en la emoción que hay detrás de cada proceso. Y nos comparten que cuando ellos estuvieron en un cuerpo físico en el planeta, no especifican cuántos cientos de años, pero que ellos experimentaron las mismas emociones. Y lo que quieren es enseñarnos lo que ellos aprendieron, compartírnoslo. Y nos insisten en que las emociones que vive la humanidad son igual hoy que hace 20, 50, 60 siglos. Y son iguales aquí que en cualquier parte del planeta. La humanidad manejamos las mismas emociones. Y ese cuerpo emocional es donde se alberga todo lo que experimentamos y vivimos, y que como una película vamos reproduciendo una y otra vez y hasta que llega al cuerpo físico. Bien, pues esto es lo que ellos decir más de, por ejemplo, respecto a al logos nuestro, de ese hexágono, aparece la palabra Seal. Seal significa sanación holística, amorosa y sabia. Sanación, ya he dicho que la curación puede, una cirugía o cualquier un medicamento puede quitarme un síntoma. Una cirugía puede resolverme un problema, pero me ha curado el cuerpo físico. Si yo no resuelvo la emoción, la célula sigue copiando y llevando al cuerpo y reproducir eso mismo en otro sitio u otra vez. Ese es el mecanismo, digamos, de repetición, de réplica que hace la célula mientras no resolvemos la emoción. Y otro dato interesante en lo de sanación es que a mí me pueden resolver un problema con una intervención quirúrgica. Pero si yo vivo en una situación emocional, cuando me he recuperado de esa operación, vuelvo al mismo estado de ánimo y me manifiesto de la misma forma. Sin embargo, si yo me dicen qué emoción hay detrás de ese proceso que he vivido y me ocupo de ello, ya no solamente no se va a reproducir, sino que yo voy a ser más libre, voy a ser más feliz, porque igual que la emoción me afecta al cuerpo físico, la emoción altera mi situación diaria en mi entorno, en las personas con las que me relaciono y todo esto. Bueno, esto respecto a lo de sanación. Otra palabra de las que menciona es sanación holística. Hoy me encanta escuchar mucho de la física cuántica cómo está insistiendo en que todo es el universo es holográfico, es un holograma, el cerebro, todo funciona así. Y a mí me gusta explicar el concepto de holismo de estas terapias para entender cómo funcionan precisamente desde el cuerpo físico. Un holón está formado por muchas partes. Cada parte en sí es una totalidad. Una célula es una totalidad. Y podríamos ir hacia abajo, hacia otros elementos. Pero todas esas células juntas forman un holón emergente que es más que la suma de todos ellos. Así podemos trasladar eso a cualquier órgano. La suma de todas las células del riñón forman un órgano y ese órgano es más que la suma de todas ellas. Esos son eones cada vez más expansivos, más crecientes, y eso ocurre en todo el universo, permanentemente, hasta el infinito. Nuestro estado emocional, desde el punto de vista emocional, como holón que somos, lo comparto sin querer con mi entorno. Si yo estoy alegre, mi entorno le voy a transmitir esa vibración. Si estoy triste por una enfermedad y por un problema, voy a transmitir eso en el entorno familiar, en el laboral, y así se va expandiendo todos colectivamente. Precisamente estos seres no son los que nos indican, los que nos piden que hagamos esta formación online con un criterio. Dicen, en una canalización, dicen, la humanidad ya está preparada para hacer un cambio importante en sus creencias y en su poder. Tenemos todo el poder de sanarnos y todo el poder de enfermarnos. Ese principio dice, en la medida que se expanda a muchos puntos, a muchos grupos de personas, en otras ciudades, en otros países, se va a facilitar que se genere una red en el planeta donde el concepto de enfermedad y de salud vaya cambiando. Por lo mismo, por el holismo, porque todo está interaccionado. Cada célula, cada individuo se comporta como las ondas de partícula que hablan los físicos cuánticos. Todo está relacionado. Todo está interaccionado. Todo es vinculante. Ese es quizá el interés de que ellos nos digan de tenemos que hacer esta formación también online. Acudir a las redes, porque las personas deben conocer toda esta información. Bien, más cosas que puedo decir. Quiero preguntarte, antes de avanzar, y bueno, también a Aurora, sí, para cualquiera de los dos, en el principio cuando recibieron esta información, que ahora me dices que está lista para ser mostrada, ¿verdad? Para que sí. Lleguen muchísimas personas. En principio, ¿había alguna manera para que fuera más restringido? ¿O enseguida querían que de una vez se mostrara? No, era para mostrarla. Y de hecho, enseguida empezamos a impartir talleres presenciales. Lo que pasa es que luego, en otra canalización, hablaron también de hacerlos online, que no nos habíamos planteado tampoco hacerlos online. Fueron ellos los que nos dijeron que tendríamos que empezar también a hacerlos online. Sí, respecto a lo de restrictivo, sí nos dan un matiz. Nos dicen y una pregunta que le hicimos en esa canalización, en los presenciales, que no sean grupos muy grandes. Personas que trabajen en conjunto para generar un alma grupal, para conectar con su alma, que se trabaja mucho esto, con las herramientas, y crear un grupo energético importante. Más que conocimiento mental, es trabajarse uno mismo. Y cuando nos hablan de las terapias online, yo precisamente les digo, bueno, y esta situación, dice, el grupo en la terapia online puede conectar, generar los mismos lazos energéticos que en presencial. Eso es, pero siempre insistiendo la importancia de trabajar cada persona, su campo, la conexión con el alma y las herramientas que de taller en taller van dando. Claro, de hecho, si no conectamos con el alma, con nuestra alma no podemos conectar tampoco con el alma del otro. Entonces es precisamente así. Es lo que nos permite, además, en la medida que esto es una de las cosas en que más se insiste en la conexión con el alma, porque dice el cuerpo, en otra canalización nos dicen, el cuerpo nos dice lo que no sabemos escuchar al alma. Y es verdad que en la medida que escucháramos el alma, no llegaríamos a tener que enfermar para decirnos, oye, mira lo que te está pasando, que no te enteras, y nos lo dice el cuerpo. Yo por eso, cuando decimos que el cuerpo es un gran aliado y que hay que agradecer a la enfermedad, es verdad que puede resultar chocante decir que hay que agradecer a la enfermedad, porque a través del cuerpo físico tenemos la información de nuestras emociones y de que no somos libres, y eso es lo que nos tiene que llegar a compartir el alma. Sí, y otra de las cosas que cuando vamos haciendo los talleres, a medida que la gente está trabajando más, trabaja el campo energético, también se descubre en el campo energético la información que tenemos. Que eso es muy importante también, porque si descubrimos la información que el alma nos está dando, que está en nuestro campo energético, así evitamos también ponernos enfermos. Y no es simplemente, y no solamente ponernos enfermos, sino cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar y que el alma nos está diciendo. Y esa información la tenemos en el campo energético. Uh-huh. Y en los talleres se descubre eso también. Sí, en la medida que, claro, las personas que vienen a los talleres van conectando más con el alma y con el campo energético, descubren también en el otro la información que tiene. Eso es algo muy bonito. Sí, ocurre en los talleres, en las personas que acuden, y además en los talleres ocurren nada más otras cosas, así dicho de pasada, que en casi todos los grupos, incluso en online hicimos un grupo ya, hay canalizaciones de ellos donde nos dan información, y es muy, muy bonito percibir no solamente esa información, sino la energía de ellos a través de la canalización. Y bueno, pues sí, me gustaría decir también, siguiendo el guión de lo que significa Shals, que nos dijeron, es sabia, ¿no? La sabiduría, entre el conocimiento mental y la sabiduría hay un elemento que es la experiencia, experimentarlo. Cuando uno experimenta un proceso y lo vive en su cuerpo físico y conoce la emoción que le ha producido eso y capta cómo cada vez que conecta esa emoción aparece algún síntoma más, tiene sabiduría. Porque todos los procesos, que todo se puede tratar, luego podemos hablar de ello, porque todo se puede tratar, sorprenderá sabiendo la cantidad de especialidades médicas y de tratados de medicina que hay, de volúmenes que se juntarían. Pero ellos no lo explican por aparatos y por órganos. Pero es interesante que cuando uno ha tenido un proceso, que todo empieza con un síntoma, según la intensidad de esa emoción, según el tiempo, pasa a ser un síntoma repetido a ser un proceso más molesto, más crónico, y llega a ser un proceso grave. Todo se puede contemplar en esta formación, así nos lo han explicado. ¿Por qué no la dan por órganos, por aparatos? El aparato respiratorio, el pulmón, el hígado, los riñones, el aparato digestivo, todo el intestino. Cada órgano, como decíamos antes, tiene una competencia de resolver emociones y de organizar nuestro ser. Entonces, esa interacción holística que hay en todo, el origen está en las emociones y es la enseñanza que proporciona esta formación. Claro, y no solamente el origen que está en las emociones, sino que no se soluciona nada sabiendo el origen de la emoción, sino cómo se trabaja después, porque si no es como un poco la terapia se quedaría coja, sino además de saberlo, cómo trabajarlo, qué ejercicios hacer, qué herramientas tenemos para trabajar esas emociones y para trabajar cualquier enfermedad y cómo trabajarla también en el campo energético, cómo ir movilizando los bloqueos para sanar. Porque un bloqueo, si el cuerpo se puede sanar, pero si el bloqueo sigue estando en el campo energético, volvemos otra vez a enfermarnos. Entonces es importante saber sacarlo y saber sanar, además del cuerpo físico, todos los demás cuerpos. No es solamente sanación o curación del cuerpo, ni para enfermedades. Esto es para todo, para estar sanos a todos los niveles. Porque a nivel físico, también a nivel emocional, a nivel espiritual, porque lo que se hace al conectar con el alma y conectar con la fuente, que eso es para mí es lo más importante, es cambiar nuestra visión de la vida, entender, tener un entendimiento distinto, poder ser capaces de unirnos a otras personas, de estar unidos. De hecho, ellos nos dicen, bueno, eso lo he hecho yo siempre desde que empecé a hacer terapias antes de estas, nunca mirar la enfermedad, porque cuando miramos la enfermedad de una persona y estamos tratándola como una persona enferma, le estamos mandándole la información de que está enferma. En cambio, cuando la vemos como algo, un ser sano, esa persona o las células de esa persona ya cogen la información de que está sana. Y es cuando empieza la sanación. Es algo muy bonito, sobre todo el trabajo de estas terapias. Quisiera preguntarles, para que podamos reconocer también un poco, ¿cuáles son las señales internas que nos indican que ya estamos en un proceso de sanación? Pues se empieza porque la vida la ves de una forma distinta. Porque cuando tienes que poner límites, sabes exactamente que tienes que poner límites en tu vida, que hay cosas que no se pueden permitir, te ves tú de otra forma. Hay muchas señales que nos indican que estamos en un proceso de sanación, muchísimas. Somos más felices, tenemos más alegría, que eso es mucho más importante. Y lo más importante para estar en un proceso de sanación y el primer paso es el agradecimiento de la enfermedad. Cuando una persona agradece de verdad desde el corazón la enfermedad, la información que le está dando su alma y agradece a su cuerpo físico que le dé esa información, el cuerpo físico ya se sana. Eso es el primer paso, el agradecimiento, el sentir, el mirar a tu cuerpo físico como un ser sano que te está dando un mensaje de tu divinidad. Entonces, el agradecimiento infinito hacia el cuerpo y hacia lo que eres es el primer paso de la sanación, cuando sentimos de verdad desde el alma que lo estamos haciendo, que no es una frase. Sí, yo voy a comentar algo que me he acordado ahora en las palabras de Aurora, que es la experiencia de todas las personas que están en la formación, su proceso de crecimiento y de evolución. Y un matiz que me ha venido es una persona que tenía un proceso en el corazón, tuvo un problema en el corazón y se hizo tratamiento, mejoró, pero una de las cosas que se explican, una de las herramientas es la conexión, conectar con los órganos nuestros para conectar holísticamente con la conciencia de ese órgano. Y esta persona me decía cómo experimentaba perfectamente que cuando se alteraba un poco sus pulsaciones o algo, ponía las manos en su corazón, le hablaba al corazón, le agradecía su señal, su información y observaba cómo el corazón empezaba a regular otra vez la pulsación. Es una conexión con todos nuestros órganos y observamos perfectamente con las herramientas que vamos trabajando a lo largo de los talleres, de esa conexión con nuestra salud a través de cada órgano, agradeciéndole incluso de decir gracias que me estás diciendo esto, me he descuidado, estoy otra vez en ello porque en ello me va mi interés, ¿no? Mi salud y mi libertad. Pues eso es una forma muy evidente en todas las personas que han hecho la formación. Bueno, unas más que otras, como todo, claro. Como todo, hay personas, en todo es igual, sí. Hay personas que se implican más y personas que se implican menos. Pero al final, por muy poquito que te impliques, siempre hay una mirada interna hacia ti mismo, hacia tu ser, para cambiar. Y hay cosas que yo, por ejemplo, en terapia le digo muchísimo a la gente, además del agradecimiento. Cualquier enfermedad se puede sanar porque nosotros somos seres sanos. Y si algo no se puede sanar del cuerpo físico porque nos tenemos que marchar o porque ya está muy mal y cuesta mucho regenerarlo, lo importante es la sanación que nos hacemos. Eso es lo más importante, la sanación interna, la conexión con todo lo que somos. Y eso ya te trae la felicidad, mucho más que ver a una persona sana, que le sobra todo. Tú puedes estar pasando un proceso y no luchar. A mí cuando hay gente que me dice, no, yo estoy luchando. Cuando, por ejemplo, yo estoy luchando contra el cáncer. No, en la lucha siempre se pierde. Pierdes mucha energía en la lucha. Entonces, agradece, pregúntale qué información tiene para ti. ¿Cómo puedes sanarte? Y luego también importantísimo los trabajos que hacemos en el campo energético. Uh-huh. Porque cuando te sanas el cuerpo físico, hay que ir sanando todas las capas. Y eso lo hacemos también en los talleres, cómo unir los hilos, cómo quitar una información o unas creencias que tenemos que las que nos hacen enfermar. Uh-huh. Y cómo cambiar por otras creencias. ¿Por qué no en vez de creer que nuestros padres tienen una determinada enfermedad y que nosotros nos vamos a enfermar, ¿por qué no la cambiamos esa creencia? Porque Dios está sano y yo soy parte de Dios. Entonces es algo completamente distinto. Y al mismo tiempo muy hermoso sentir eso. Yeah. Hablabas, perdón, muy sí. Rápidamente, para tratar de no perder la línea, hablabas del agradecimiento que me parece fascinante, pero vi por acá en los comentarios alguien puso el perdón. Y yo creo que de alguna manera el perdón, no sé si tanto nos libera, pero también nos obliga como a estar como en ese proceso de quedarnos ahí como dando vueltas, a lo mejor en el dolor, ya me dirán. Pero, bueno, es lo que siento un poco. Mira, bueno. Creo que hay que ir un paso más allá del perdón. Primero, porque yo no tengo que perdonar a nadie, porque es una experiencia lo que estoy viviendo, ni a mí misma. Yo tengo que comprender por qué estoy viviendo esa experiencia, qué me está aportando de bueno. Porque si simplemente me quedo en el perdón se queda muy corto. Porque ¿quién soy yo para perdonar a otra persona lo que me hace? No tengo que perdonar a nadie. Yo tengo que comprender al otro y tengo que comprender a mí mismo por qué yo me pongo en una situación, por ejemplo, para que me agredan. O a lo mejor no me pongo y me agreden igualmente, pero tengo que llegar a una comprensión. Y la comprensión es lo más hermoso que hay. Sin comprensión no se puede perdonar. Y a ver, una cosa que a mí me gusta con esa preciosa observación que nos has hecho es que no nos juzgan desde arriba, en ningún ser de luz, ni la fuente, ni Dios, como queramos decirlo, no nos juzgan. nos aman porque saben que estamos en un proceso, en un camino y tenemos que experimentar. Yo recuerdo en alguna canalización, que era de Jesús, porque a veces también hay alguna de Jesús, que decía, terminaba diciendo, y si no lo hace, no pasa nada, es perfecto, necesita seguir experimentando. Lo que sí que hay que hacer es comprender el proceso, el momento de cada persona, respetar lo que está viviendo. A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy con alguna persona en las terapias que tiene un problema y yo no me voy a poner a juzgarle porque me estoy poniendo por encima. Lo que sí tengo que hacer es saber que yo también he pasado por esos momentos en esas edades y las he tenido que resolver yo. Y eso me parece que es, cuando se habla de perdón, me gusta decir eso. Respetar el momento de cada persona, no nos juzgan, nos aman igual. El perdón es porque somos culpables. En el momento que nos quitamos la culpa, eso es otro de los pasos importantísimos para la sanación, el no sentirnos culpables. Una de las cosas más nefastas que nos han enseñado es la culpa y que necesitamos perdón. La culpa no existe, existe la responsabilidad. El caso es que nos gusta más que exista la culpa y que nos perdonen que la responsabilidad, porque la responsabilidad nos lleva a que nuestros actos cambien. Entonces es como más, bueno, yo te perdono o yo perdono al otro. No, yo te comprendo. Y yo si he hecho algo que no está bien, yo tengo que hacer lo contrario. Tengo que hacerme responsable de las cosas que yo hago que no están bien. Y el otro que haga lo que quiera. Pero si nos quitáramos la culpa, yo creo que daríamos un paso impresionante en la evolución. Donde no hay culpa, no hay castigo. Hay responsabilidad. Bueno, ellos nos insisten mucho en la responsabilidad. Y a mí me gusta decir, cuando salen estos temas de la culpa, de culpa, castigo y todo esto, y responsabilidad, es, para mí, desde un ser de luz o de la fuente o de Dios, no hay mayor demostración de reconocimiento a nosotros y de amor que no juzgarnos y saber que tenemos todo el poder de sanarnos, que hemos venido a experimentar y a evolucionar, y nos dejan las veces que haga falta que nos equivoquemos, porque saben que tenemos todo el poder de sanarnos. Para mí es la mayor, vamos, mayor, una evidencia del amor que nos tienen y el reconocimiento que nos tienen que nosotros no nos tenemos. Nos dejan que nosotros nos sanemos porque nos podemos sanar. Y no nos juzgan. Uh-huh. Bueno. Hermoso compartir con ustedes y tener además de primera mano ese mensaje maravilloso. Les agradezco como siempre el ratito, la compañía acá en el espacio de Mindalia, siempre es muy grato. Quisiera, hablamos sobre el taller, pero quiero saber si tienen un próximo taller muy prontito, si hay una fecha de inicio, ¿cómo hacemos para que las personas se puedan empezar a inscribir? Uh-huh. Pues salen ahí mis redes, ¿no? De todas formas, te digo el teléfono en +34 669-417733. Tenemos un taller online el día 28 de junio uh-huh. y presencial en Albacete, España, el 12 y 13 de julio. De julio, sí. Pero bueno, como estamos un poco... Y el online el 28 de junio. O sea que la gente se puede poner en contacto conmigo para inscribirse a los talleres. Sí, me gustaría explicar un poquito también de cómo se desarrollan los talleres, en este caso los talleres online. Es la misma situación, ¿no? Tenemos todos los rituales para comenzar cada jornada y a continuación leemos alguna canalización que se han producido en los mismos talleres, los comentamos, ¿eh? Después se hace el ritual que ellos nos han, que se ha canalizado para... Sí, con las herramientas. Para esa jornada y se lee un proceso. Imagínate, depresión. Pues leemos la depresión, nos explican cómo se hace y a continuación la hacemos en camilla. Aurora unos procesos me la hace ella a mí o yo a ella y después la hacen las personas. Todas esas prácticas en camilla están grabadas y la persona puede volver a verlas para hacerlas a otra persona. Y también se pueden hacer en autosanación que también se explica. Sí. Es decir, toda la formación está en texto que se envía por el correo, se practica, se lee y se comenta, se explican las herramientas energéticas. Los presenciales son máximo 20 personas, porque en el trabajo que hacemos en camilla tenemos que estar mirando, porque esto es algo sagrado. Tú no puedes entrar dentro del campo energético de otra persona sin saber cómo hacerlo, sin saber cómo tratarlo, porque al final puedes hacer más daño. Estás tratando unos cuerpos sutiles que hay que saber cómo hacerlo. Esto no puedes hacerlo en un taller donde hayan 100 personas y que cada uno vaya como le parece, sino que es algo donde tenemos que ser sumamente pulcros al estar dentro del campo energético de otra persona. Con lo cual tenemos que tener poquita gente para que las cosas se hagan bien. Mira, creo que esto se va a entender muy bien, porque me ha venido con un ejemplo. Cuando hacemos un tratamiento de diabetes, la persona se acerca al campo energético y va a tomar contacto con el órgano, con el páncreas, que lo que tiene es una falta de reconocimiento de alegría. Nos explican de qué forma progresiva tienes que acercarte a la conciencia de ese órgano, porque no va a reconocer tu vibración si tú no estás en la alegría y él de golpe no va a poder conectar. Y hay un proceso continuo de sesiones para que el páncreas, desde su conciencia, empiece a conectar con la alegría y empiece a resolver el problema. Eso refleja la importancia que tiene acercarse al campo energético de una persona, cómo está la persona que se acerca ahí y cómo el órgano va a recibir la actitud en la que tú estás. Nos dicen no ponerse el terapeuta ni un milímetro por encima del órgano. El órgano está ahí para que tú puedas hacer eso. Y el órgano está esperando conectar con eso que le ha producido la enfermedad. De hecho, no hay ningún médico que opere cuando se hace un... Cuando vaya, está, tú cuando operabas, cuando estabas estudiando, en un mes no aprendiste, claro, ¿no? O sea, entonces, sí. Esto es exactamente igual. No puedes entrar dentro del campo energético de una persona para movilizar los bloqueos, para ver las fugas, cómo sanarlas, si lo haces en un sitio donde hay un montón de gente y no sabes cómo hacerlo. Sí, tenemos ahora los seres humanos en todo muchísima prisa. Queremos hacer todo enseguida, aprenderlo todo y volver y convertirme en un terapeuta, si puede ser en una semana o 24 horas. Es lo que ojalá, imagínate. Sí, ojalá, pero empieza todo por trabajarse uno mismo. Sí. Porque he dicho, cuando te acercas a un órgano, pues yo voy a tratar la fibromialgia, que hay rigidez, si yo no estoy en una actitud de vibración apropiada para eso, pues ya en su campo energético, no, aunque esté ahí, nunca vamos a hacer daño, así de una manera, pero no vamos a poder conectar con lo que ese órgano y esa persona necesita, ¿no? Y eso significa un proceso evolutivo de crecimiento personal, de trabajarse uno mismo, de personas que se comprometan con querer evolucionar como seres cada vez más íntegros, más completos, para ayudar y para sanarse uno mismo. Eso es el... Sobre todo para sanarnos nosotros. No te acerques, eso, bueno, eso ya es algo, sí. No te oímos. Muchísimas gracias, Aurora y Carlos, por esta invitación maravillosa. Yo quiero recordarles a las personas que nos están viendo ahora y los que nos van a ver más adelante en diferido, que acá debajo, en la descripción del directo, tienen todos los enlaces para nada más hacer clic y, bueno, iniciar este proceso, este camino de sanación de la mano de Aurora y de Carlos. Vamos a ir muy rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos porque hay algunas preguntitas que vamos a estar respondiendo en directo. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Carlos y Aurora. Vamos a responder algunas preguntitas. Nos ha preguntado Mapi desde YouTube. ¿Se pueden sanar heridas emocionales heredadas de nuestros ancestros? No solamente que sean heredadas de nuestros ancestros, sino que son aprendidas, que nosotros aprendemos de nuestros ancestros y vamos copiando las emociones de ellos. Y al copiar las emociones, también copiamos las mismas enfermedades o copiamos pobreza, miseria, falta de trabajo, un montón de cosas. Pero claro que se pueden sanar. Yo quiero hacer una ampliar la respuesta de Aurora. Hay precisamente un módulo. En un módulo se trabaja lo que es el linaje. Y el linaje es una forma de facilitar que las personas que han vivido una experiencia se abra la puerta y el resto, si yo salgo y abro la puerta, facilito que los otros salgan. Pero es una labor que tiene que hacer cada uno. Y cada ser, a sanar a nuestros ancestros en su evolución, son ellos los que tendrán que hacer en su propia evolución la sanación. Recibimos de ellos la información y a través de un familiar en un entorno, lo hemos mencionado antes, hay unas emociones que son las que nos enferman. Que si yo estoy, por ejemplo, hablando de que un familiar mío tenía tal enfermedad y le pasaba esto y le estaba haciendo lo otro, lo que estoy es reproduciendo las emociones. Y puedo ayudar a salir en mi entorno de ahí, pero es cada persona quien tiene que hacer la sanación. Muchas gracias por responder. Vamos ahora con un mensaje que nos dejan desde El Salvador. Jorge, ¿cómo mantener la fe en el proceso cuando no vemos resultados rápidos? Lo que decías hace un ratito. ¿Cuando no ven qué? Resultados rápidos. Sí. Bueno, pues yo pienso que los resultados pueden ser rápidos o lentos. Son más rápidos cuando mejor entendemos, más agradecemos y sobre todo cuando no culpamos a nadie ni nos culpamos a nosotros mismos. Cuando vamos haciendo ese trabajo, los resultados son mucho más rápidos. Le explico. Yo he visto personas que han tardado años en sanarse de algo y otras personas que han tardado una semana. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el agradecer al cuerpo, en no culparse, en no culpar y en no creer que van lentos. Porque si creemos que vamos lentos, lo que va haciendo es mandándole una información a sus células de que tienen que ir lentas, con lo cual las células le dan la razón. Es cambiar esa creencia. Se dan muchas herramientas en la formación para esas observaciones que nos han preguntado. Y en el trabajo de esas herramientas es evidente que no vas a ver un cambio de un día a otro. Pero si yo pudiera observarme como estaba hace 10 meses con cualquier situación, digo, sí que he cambiado. Lo que pasa es que no es tan aparente el cambio como en otras historias, ¿no? Sí, muchas veces notan el cambio más la gente de alrededor que nosotros mismos. Muchas gracias, Aurora y Carlos, por la respuesta. Esteban, desde República Dominicana, nos dice, ¿es normal sentir más síntomas físicos al comenzar a sanar? Sí, es normal. De hecho, yo cuando hago terapia, hay gente que tiene el efecto rebote durante unos días, pero enseguida se pasa. Eso es una forma de sanación, que se siente eso, y luego puede ser que empiece a sanar mucho más rápido. Muchas gracias, Aurora, por responder. Nos pregunta, se me ha ido, acá la tengo. Nos pregunta Pilar, ¿cómo trabajar el duelo desde la mirada de la sanación energética? Pues mira, yo estoy haciendo webinars gratuitos que puede verlo en mi canal de YouTube, donde hablo de eso. Yo trabajo mucho el tema de la muerte también. Entonces puede verlo en mi canal de YouTube, eso, que le va a venir súper bien. Bueno, también justamente. Sigo haciendo también todo lo que tiene que ver con el duelo, webinar gratuito, no sé qué día tengo otro para hablar de suicidio, sí, pero bueno, si entra en mis redes, lo va a ver, que son bastante extensos. Y son muy interesantes. Son muy interesantes. Sobre el duelo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Aurora. Ay, perdón, Carlos. No, ya terminamos la respuesta. Vale, vamos a ir. Nos pregunta Eva, ¿qué importancia tiene la intuición? y la intención al iniciar el proceso de sanación. Muchísima importancia. La intuición tiene, no solamente en el proceso de sanación, en todo, tiene mucha importancia conectar con nuestro corazón para que el corazón nos guíe. Entonces, en el proceso de sanación tiene mucha importancia conectar con el corazón, conectar con esa energía. Y la intención de sanar, ¿qué intención tengo yo? Porque muchas veces, no siempre la gente quiere sanarse, ¿eh? Quiere sanarse, pero siguiendo haciendo las mismas cosas. Si una persona quiere seguir haciendo lo mismo, no se va a sanar. Entonces, la intención tiene que ser siempre de cambio. Uh-huh. Intuir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y, sobre todo, qué es lo que le ha llevado a estar enfermo. Desarrollar esa intuición y luego cambiar. Joan, también comentar algo que le gusta mucho a Aurora, no sé cómo no lo has comentado, la intención. Hay una herramienta que trabajamos a diario en los talleres y antes de cada terapia, que es la estrella de núcleo. La estrella de núcleo, sí, está al lado del tercer chakra y al lado del plexo solar. La intención y el poder están juntos. Ahí también tiene una no sé si es una canalización, un webinar sobre la intención y el poder. Sí, sí, también. Pero tengo. La intención necesita el poder. Y trabajamos energéticamente antes de acercarnos a la camilla, conectar con la energía de la estrella de núcleo, que apenas se conoce y se trabaja, porque es lo que va a potenciar el poder que tenemos. Y nos va a dirigir esa energía, la intención que ponemos en ayudar a esa persona. Hay también una canción que cantamos, que la compuse yo, y también acabo de recordar ahora, que decía, mi intención es sanar. Sí. O sea, tener la intención de sanar. Con esto, Aurora y Carlos, cerramos este espacio maravilloso. Gracias infinitas por habernos acompañado nuevamente. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron detrás de sus pantallas, que nos dan sus mensajitos con tanto amor. Y bueno, con muchísimas ganas de que todo lo que hemos conversado hoy llegue a todas las personas que necesitan esta información. Uh-huh. Quiero dejarles muy rápidamente el espacio para que ustedes también puedan despedirse de la comunidad de Mindalia. Bueno, pues decir que cuantas más personas reciban esta información, por eso les animamos, más se facilitará que quede grabado en el colectivo y haya un cambio planetario en los conceptos que tenemos de enfermedad, de enfermar y de sanar y de sanación. Creo que cuanto más personas participen en esta red, más va a cambiar la humanidad en ese sentido. Y sobre todo no creer que esto es simplemente para curar una enfermedad. Esto es para estar sanos a todos los niveles y para conectar con nosotros, con nuestra esencia, con nuestra divinidad y entender que somos mucho más que un cuerpo físico. Y cuando entendemos eso, entendemos que la enfermedad se puede sanar, cualquier enfermedad, y que se puede sanar mucho y que es nuestra obligación también como seres humanos que estamos aquí, conectar con todo lo que nos rodea, intentar que todo esté bien. Y eso hay que hacerlo desde nuestro corazón también, mandar, y nuestra intención, mandar que el planeta esté mejor, que todo esté mejor y que todo esté en paz.